Agayulo malorisa, agayulo bomboyare. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí, Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José de Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También puedes escucharnos en internet radiolanegra.blogspot.com. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Viva Maceo y Mariana, viva Fidel y Martí. Que viva el guapo Mambí por ser un patriota bueno, y a mi cubano terreno lo defiendo con orgullo. El que no quiere los suyos. La realidad cubana en noticias breves. Masiva será la movilización popular en todo Cuba el 1 de mayo. Masiva, entusiasta y organizada serán premisa de la movilización que ha sido convocada para el próximo 1 de mayo en plazas y avenidas principales de las capitales provinciales y ciudades cabeceras de todos los municipios. Inmersos en el cumplimiento de los lineamientos del sexto congreso del partido y de los objetivos del trabajo de su primera conferencia nacional, los trabajadores cubanos, sus familiares y todo el pueblo se aprestan para celebrar la efeméride y en cientos de centros laborales, en asambleas de afiliados y representantes. Sus organismos sindicales trazan compromisos de asistencia y proyectan iniciativas para los desfiles. Concluye en Washington campaña por los cinco. El panel Obama, dame a los cinco, sirvió como colofón a la gran jornada de solidaridad con los héroes cubanos que durante 5 días se desarrolló en la capital norteamericana. Prestigiosas personalidades sirvieron como oradores en el cónclave. Luchar por los cinco es luchar por la humanidad, dijo Danny Glover y agregó, como ciudadanos tenemos una responsabilidad cívica de defender a los cinco. El abogado José Pertierra, Dolores Huerta y Salim Lanrani, luchadores incansables por las causas justas, también tomaron parte en el encuentro. Fueron 5 días por los cinco en Washington. Desde el pasado 17 de abril, amigos de esta causa visitaron las oficinas de 100 senadores y 14 congresistas para dar a conocer la causa de los cinco. La agenda de la jornada incluyó también la distribución de información acerca del caso y discusiones sobre el juicio de los antiterroristas cubanos. Se exhibieron los documentales Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie, de Saúl Landau, y Esencias, del grupo de teatro infantil La Colmenita. Para el cierre de esta gran jornada, un rally llegará a la Casa Blanca para colocar carteles y pancartas con la frase Obama, dame a los cinco, en sitios estratégicos de Washington, D.C. 5 días por los cinco, un gran empeño para movilizar a la opinión pública justo en el centro de los Estados Unidos. Los cinco, como se los conoce internacionalmente, fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 en la ciudad de Miami. Un proceso irregular celebrado allí los condenó en 2001 apenas que van desde los 15 años hasta la doble cadena perpetua. Los antiterroristas cubanos solo intentaban alertar a su país de acciones violentas de grupos de origen cubano asentados en Florida. La Colmenita en Canadá. La compañía cubana de teatro infantil La Colmenita se presentó el sábado 21 en el Royal Theatre de Toronto como parte de la gira que realiza por varias ciudades de Canadá. Para esta ocasión La Colmenita ha seleccionado sus espectáculos La Cenicienta, Según los Beatles y Abracadabra. los cuales son interpretados en español, inglés y francés, según la localidad. Con este viaje, el colectivo que dirige Carlos Alberto Cremata cumplimenta una invitación de la productora Abanarte y de la Misión de Cuba en Canadá, integrada por la Embajada Cubana en Ottawa y los Consulados Generales de Toronto y Montreal. Al cierre del recorrido, los integrantes de la compañía infantil de teatro La Colmenita fueron invitados por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, los Comités por la Liberación de los Cinco en Toronto y Niágara y el prestigioso escritor Kit Ellis y otras personalidades a visitar las majestuosas cataratas donde los niños dramatizaron el célebre poema Oda al Niágara del gran escritor cubano José María Heredia. Declaración de la Quinta Cumbre de los Pueblos. Las organizaciones sociales y populares del continente reunidas en la Quinta Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las Américas, realizada entre el 12 y el 14 de abril en Cartagena de Indias, en forma simultánea a la Sexta Cumbre de las Américas, señalaron que rechazan enérgicamente la insistencia del gobierno de Estados Unidos de imponer su agenda y decidir sobre el rumbo de las liberaciones de estas cumbres y su política imperialista. Por otra parte, reconocemos, dicen, los avances en los esfuerzos de integración regional autónoma como los planteados en el ALBA, UNASUR y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Sin embargo, la construcción y financiamiento de gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda deben avanzar hacia la superación del modelo basado en el extractivismo, la monoproducción agroexportadora y el acaparamiento de las tierras. El documento concluyó con el balance realizado de la quinta cumbre de los pueblos, considerada la verdadera voz de miles de luchadoras y luchadores de toda América. Jóvenes latinoamericanos impulsan desde Cuba proyectos de salud. Estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, impulsan proyectos de salud en comunidades pobres de sus países de origen. A punto de graduarse en la institución fundada en 1999 por iniciativa del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, jóvenes de Colombia, Ecuador, Honduras, México y otras naciones consolidan programas de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Selvas, pueblos marginados y comunidades indígenas de la geografía regional están en el centro de los proyectos que cobran fuerza bajo el nombre de Brigada Estudiantil por la Salud. Hasta aquí el resumen de noticias de Cuba, realizado por el Grupo de Solidaridad José Martí. Mi comadre y mi compay vienen de allá del Palenque. Mire cómo viene. La historia la escribimos los pueblos y cada línea es una interpelación a nuestras prácticas cotidianas. Hoy solamente vamos a recordar el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. A partir de 1829 comienzan en Estados Unidos las luchas por conseguir las 8 horas de trabajo. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el primero de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. Hasta ese momento, había una ley anterior que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Y ahí entraba cualquier cantidad de horas. Empieza a organizarse los trabajadores. Y hay que pensar que están en plena revolución industrial, o sea que la clase trabajadora es fundamentalmente muy grande en Estados Unidos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1,000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. Hay una primera ley que la da Cleveland, siendo presidente de Estados Unidos, que da las 8 horas de trabajo, impone las 8 horas de trabajo. ¿Por qué 8 horas? Porque se pensaba que el día había que dividirlo en 8 horas para dormir, 8 horas para la casa, decían ellos, y 8 horas para trabajar. Esta ley que da Cleveland no se cumplió, no se puso en práctica ni se cumplía nunca. Así que empezó el movimiento para que esto se cumpla en realidad. En el 1868, el presidente Johnson promulga la ley que llamó Ley Ingelson. También establece las 8 horas, pero tampoco se cumple. Una cosa importante para ver es qué pasaba con la prensa frente a los movimientos obreros en esa época. La prensa califica los movimientos, el movimiento, como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, decía. Lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. Esta era la visión de los medios de comunicación en ese momento, que eran los diarios. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Se llama a una huelga general a partir del 1 de mayo. Estamos en 1868. Salen a la calle el 1 de mayo. Se calcula que más de 200.000 trabajadores. Se inicia la huelga. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días siguientes, el 2 y el 3. La única fábrica que trabajaba era una fábrica de maquinaria agrícola llamada McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque le querían descontar a los obreros una cantidad de dinero para la construcción de una iglesia. Y los obreros se negaron. Pero la producción se mantenía a base de rompehuelgas, lo que nosotros conocemos como carneros. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación en esta fábrica de más de 50.000 personas. Y el día 3, en otra concentración frente a las puertas de la fábrica, un anarquista, Spies, hizo sonar la sirena de salida de un turno de los rompehuelgas. Los concentrados se abalanzaron sobre los rompehuelgas y hubo una pelea campal en la puerta de la fábrica. Una compañía de policía, sin aviso previo, dispara a quemarropa sobre la gente y va a haber 6 muertos y varias decenas de heridos. También anarquista, el periodista que estaba en los disturbios, va al periódico y redacta una proclama que será utilizada después como principal prueba en el juicio que lo llevará a la horca. Decía: trabajadores, la guerra de clase ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco correspondemos con el terror rojo. Es preferible la muerte a la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar. Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas. Tened coraje, esclavos, levantaos. Esta proclama terminaba convocando a un acto de protesta para el día siguiente, 4. El 4, a las 4 de la tarde, en una plaza cercana a la fábrica, se reúne la gente. Y en esa reunión, esa concentración, es conocida como Revuelta de Jaime Marte. La plaza se llama High Market. Se concentraron más de 20.000 personas y fueron reprimidas brutalmente por la policía. La policía directamente abre fuego, mata, hiere a un número desconocido de obreros hasta hoy. Se declara el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados, torturados y, por supuesto, acusados de asesinato de un único policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una impresionante campaña de prensa. Por ejemplo, dice un diario: ¿qué mejor es sospechoso que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación. ¿Y qué en todos estos años no han hecho? Otra cosa, además de esto, proclaman doctrinas sediciosas y peligrosas. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema y responsabilizaron a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. Estaría bueno pensar campaña mediática por medio, ¿no? Siglo XIX. El 21 de junio de 1886 se inicia la causa contra 31 responsables, supuestamente. Luego quedan 8. Las irregularidades del juicio fueron muchas. Se violan todas las normas procesales, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados todos culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y los otros 5 a la horca. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado. Pero poco importa eso, porque las cartas ya están selladas. Fueron condenados a la horca, voy a leer los nombres, pues me parece importante. Justamente en ellos encarnamos todo lo que recordamos y por lo que luchamos y seguimos luchando los primeros de mayo. George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Fischer, alemán, 30 años, periodista. Parson, estadounidense, 39 años, periodista. Parson. A Parson se lo acusa de que estuvo presente en el lugar, pero nunca se pudo probar. En realidad él se entregó para estar con sus compañeros en las buenas y en las malas. Y estuvo en la horca con sus compañeros. Spies, alemán, 31 años, periodista. Linz, alemán, 22 años, carpintero. Este último se suicidó en la selva antes de que lo colgaran. En esta ejecución, que fue famosa mundialmente, la ejecución, uno de los testigos fue un conocido, viejo conocido de este programa, José Martí. José Martí era corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires en esa época. Era corresponsal en Estados Unidos. Y escribió: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos con cuero y le ponen una mortaja blanca en la cabeza, como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas, delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de algunos, plegaria en el de otros, orgullo en el de otros. Engels hace un chiste a propósito de su capucha. Spick grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio. El crimen de Chicago le costó la vida a muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto. Miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala y torturados. La mayoría eran inmigrantes, italianos, españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. A fines de mayo del 86, varios sectores patronales decidieron otorgar la jornada de 8 horas. El éxito fue tan grande que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. Bien, en la actualidad, los progresos laborales con el tiempo se fueron como acrecentando. Aparecen todo tipo de leyes que tienen que ver con el trabajo y los trabajadores. En la última década, esos progresos sufren un inmenso retroceso bajo la influencia del neoliberalismo. O sea, lo que desde acá proponemos y decimos es que esto, como todas las cuestiones que tienen que ver con la memoria, no se puede perder. Y que el día 1 de mayo es un día de lucha, de movilización, de rescate de la memoria, y de tomar conciencia de que esto empezó hace muchísimo tiempo y esto sigue siendo ahora, con otras características. Ya no estamos en el mismo momento, ya no es el mismo contexto, pero vuelve a tener importancia fundamental las luchas de primera noche. Una cosa que no quiero que quede fuera de esto que estamos diciendo. El primero de mayo es el origen del movimiento obrero moderno. Fue declarado así y se celebra en todo el mundo, con algunas excepciones. Las excepciones son en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Se celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. Esto fue explicitado por el gobierno norteamericano, porque ellos decían que era como abonar el caldo de insurgencia si se celebraba el primero de mayo. Entonces pusieron otro día. No son los dos únicos lugares. Nueva Zelanda, Australia, Nueva Gales del Sur, Victoria y Tasmania, todos celebran en otro día. Y casualmente todas son o fueron colonias inglesas, como va a pensarlo. Es una vida tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo. Que son tus manos las que le dan la vida al balón, pero se la queda todita al patrón. La cumbia del obrero. Grito, la cumbia del obrero voy a bailar, para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Una vez a tu familia siempre trabajando, de tu huella sin rumbo se va, pero ya ven la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. La madrugada despertas a Dios, los pibes del barrio siguen en la esquina y ves en sus ojos vacíos y duros. Lo grito, la cumbia del obrero voy a bailar, para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con solo grito, la cumbia del obrero voy a bailar, para que se entienda que hay que luchar. Bueno, este es el tercer programa de este ciclo del grupo José Martí de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. Siguiendo con los dos primeros programas que ya hicimos, vamos a tomar hoy esto de la otra cara o la cara opuesta de la Cumbre de las Américas. Tenemos un montón que podríamos hablar. Vamos a intentar hacer eje en algo. Siempre que existen estas reuniones superestructurales de la OEA en nuestro continente, existen también un montón de otros encuentros paralelos que a veces tienen que ver con algunos temas específicos que pueden ser cambio climático o económicos o la situación de los pueblos indios en nuestro continente, etcétera, etcétera. De todas estas organizaciones, de todos estos encuentros que se realizan, vamos a tratar de tomar específicamente la Cumbre de los Pueblos, porque es absolutamente aleatorio, pero nos parece que es importante poder ver que siempre paralelamente a las reuniones llamadas desde la OEA, hay otras reuniones llamadas desde las organizaciones sociales. Esto refuerza o se inscribe dentro de la idea que ya largamos, de que existe una línea ideológica que se llama panamericanismo y otra línea ideológica que se llama latinoamericanismo. La Cumbre de los Pueblos considerada la cara opuesta de la Cumbre de las Américas. Hubo una fundamental que le torció el brazo a la Cumbre de las Américas, que fue la que se celebró en Mar del Plata, que fue la que a la que incluso asistieron unos cuantos de los presidentes que estaban en la otra cumbre, y de la cual salió al fin aquella famosa frase de Chávez de alca, alca, al carajo. Eso lo dijo en esa cumbre. Es una propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos. Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época. Más recientemente, la Iniciativa para las Américas. Y luego, la propuesta ALCA. ALCA, ALCA, ALCA, ALCA, carajo. Recordemos también, haciendo una especie de pequeño recuento, que vimos que vimos la situación en la cual está Cuba en estas cumbres formales, y además vimos la postura de Cuba en esas ante el hecho de que no la invitan. En realidad no quieren saber nada, no quieren que se los invite. Bien. ¿No se puede agregar algo, Graciela? Sí, por favor. No tenemos que olvidarnos, digamos, que la cumbre, cuando hablamos de Cumbre de las Américas, estas cumbres responden a los intereses, digamos, de lo que es intereses oligárquicos y siempre bajo la tutela de Estados Unidos. En cambio, la Cumbre de los Pueblos, que decimos que es esta alternativa, responde a los intereses de los pueblos. ¿Y qué es lo que busca esta Cumbre de los Pueblos? Articular la resistencia. Y que, bueno, acá, digamos, en esta cumbre es donde se debaten los verdaderos temas que nos perjudican o que nos interesan a los pueblos, como puede ser, entre otros, la megaminería, que tan vigente hoy en día, lo que es una educación gratuita y de calidad. Y bueno, y todos estos tipos de temas son los que se tratan en la cumbre de los pueblos. Y el sentido también de la cumbre es volver a replantearnos las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Estas relaciones que se impuso, digamos, desde el neoliberalismo, o sea, todo como hiciste este pasaje histórico desde sí. el neoliberalismo, pero bueno, es que ahora se puede articular la resistencia también desde esta unidad que tenemos latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue en la cumbre de Mar del Plata, que fue la tercera cumbre de los pueblos, se hizo una declaración final que está interesante como para entender a dónde va la cumbre de los pueblos. Entre otras cosas, dice que en esta tercera cumbre de los pueblos hay que profundizar la resistencia a las calamidades neoliberales orquestadas por el Imperio del Norte y seguir construyendo alternativas. Venimos demostrando que es posible cambiar el curso de la historia y nos comprometemos a seguir avanzando en ese camino. Entraría, si se lo dejamos en vigor, el nuevo proyecto de dominación llamado Área Libre Comercio de las Américas, el famoso ALCA. En esa época, por acá, por Bolsón, hicimos muchísimo trabajo, un excelente trabajo, en el No al ALCA, cuyas conclusiones se llevaron a esta cumbre en Mar del Plata, a la de los pueblos. Ese ALCA era traído por Estados Unidos como una estrategia de su hegemonía en el continente por medio de tratados de libre comercio, que podían ser bilaterales, regionales o generales. Y lo que estamos viendo últimamente, y de lo cual se habló ahora en esta última cumbre de los pueblos, es de que, a pesar de que el ALCA fracasó, Estados Unidos sigue intentando, y consigue en alguna medida haciendo convenios comerciales y económicos bilaterales, ¿no? Con Chile sí, con este otro no puedo, con Colombia sí, con este otro tampoco puedo, pero es como que va intentando socavar. Y justamente uno de los trabajos más importantes que tiene esta cumbre de los pueblos es organizar, orquestar esto que vos decías, ¿no? La resistencia a estas cosas. daría la impresión de que la cosa ha cambiado, de que existe algún grado de mayor concientización, incluso en algunos gobiernos de América Latina. Bueno, con con la variedad que hay y con los niveles de compromiso que puede haber. Hablo de compromiso social que puede haber. Pero como que no le fue muy fácil la cuestión a Obama en la cumbre. Estaba pensando en las últimas reflexiones de Fidel, que llaman la cumbre de las guayaberas, ¿no? Y habla justamente de que, bueno, de que no, Estados Unidos fundamentalmente no permite la presencia de Cuba en la cumbre de las Américas, pero que sin embargo el presidente norteamericano el primer día de la cumbre usó, porque se lo ofrecieron, se lo regalaron, una guayabera. Y las guayaberas son cubanas, son cubanas. Entonces se sacó su traje muy occidental, y anduvo con una guayabera que se lo vio en todos los medios de comunicación. Todos los presidentes allí presentes anduvieron de guayabera. Y la guayabera es típicamente cubana, ¿no? Como contradicción. Entonces él hace toda un despliegue de su picardía, incluso en las últimas reflexiones que leí ayer al respecto de la cumbre de las guayaberas. Por supuesto, termina diciendo que no le interesa estar, que no le importa estar, y medio que se puede meter la cumbre de las Américas en el bolsillo, ¿no? Pero sí están en la cumbre de los pueblos. Sí están. Bueno, ¿qué se proponía para esta cumbre, para la cumbre que se realizó hace unos días en Cartagena? Hablamos siempre de la cumbre de los pueblos. Y, digamos, en la cumbre de los pueblos participaron movimientos sociales que existen, más allá de que se participe o no en la cumbre de las Américas, y que tienen una trayectoria histórica de lucha en América Latina. En el Foro de los Pueblos hay una amplia voluntad, por ejemplo, para que los movimientos sociales debatan, para que analicen los problemas críticos de la región, que no son ni las tecnologías de la información, ni la infraestructura física, ni la conectividad, que son otros. La Cumbre de los Pueblos contó con jornadas donde se trataron diferentes temáticas, como el modelo de desarrollo, la integración, la militarización y los derechos humanos, el cambio climático, la economía verde, tierra, territorio y soberanía alimentaria, tratados de libre comercio y crisis económica. En el segundo encuentro, mujeres, estudiantes, iglesias, sindicalistas o defensores de derechos humanos se reunieron en diferentes encuentros para abordar temáticas sectoriales. Y bueno, con respecto a todo esto, vamos a escuchar unos audios sobre lo que se concluyó. Lo que se concluyó en estos días de debate. Que es el más desigual del mundo, donde la pobreza cunde. Sí, entonces, digamos que lo que allá se expresa es el punto de vista de unas minorías muy poderosas que todo lo pueden, que además, como lo hemos visto en estos días, derrochan los recursos públicos, que nos recuerda el tiempo de los faraones, inclusive con gustos muy sospechosos. Como tú sabes, el gobierno nuestro no ha sido excluido de que pueda participar en la cumbre. Pero nosotros hemos venido como parte de los movimientos sociales y el apoyo que hemos recibido del pueblo de Colombia ha hecho que nos sintamos aquí como bien representados por el pueblo de Colombia. Manifestaciones de apoyo de la bandera cubana y han estado exclamando y exigiendo de que esté presente nuestro gobierno y que sea esta la última cumbre que se efectúe sin la presencia del gobierno de Cuba. El ejército de Colombia, 1.400 hombres armados, se presentaron el 4 de noviembre a nuestra comunidad y nos invadieron. Entre comillas, que era un allanamiento. En un allanamiento, tú respetas lo que está allí. Hoy estamos en la quinta cumbre de los pueblos, donde las diferentes organizaciones y sectores sociales, tanto de Colombia como de América Latina, estamos debatiendo la situación que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Bueno, hoy, después de dos días de la cumbre de los pueblos, donde está precisamente la América India, la América Negra, la América Mestiza, la América en resistencia, la América con propuesta alternativa, en este día pues hemos visto allí la presencia de todas las delegaciones nacionales e internacionales, hablando precisamente por aquellos que no tienen voz y mostrando el rostro por aquellos que no tienen rostro, debido precisamente a lo que hoy representa la represión oficial en nuestro país frente a cualquier forma organizativa o cualquier forma de protesta o de resistencia. Deliberamos sobre los problemas que consideramos verdaderamente fundamentales para nuestros pueblos y avanzamos en la construcción de propuestas. Exigimos la eliminación de las bases militares extranjeras, el fin del colonialismo, la cancelación de ejercicios y entrenamientos militares y policiales conjuntos, el cierre de la Escuela de las Américas y la eliminación del sistema interamericano de defensa, junto con el cese y el despliegue de la cuarta flota sobre nuestros mares. El fin de la militarización de funciones civiles, como la asistencia humanitaria, la atención a desastres y el control migratorio. El cese de la criminalización de la lucha social, del uso de los territorios indígenas, afros y campesinos como escenarios de guerra. No a los reclutamientos forzados, al uso de las mujeres como botín de guerra y a los desplazamientos forzados. Medio como para redondear la idea del programa de hoy. Habría que decir, por ejemplo, que Cartagena durante la cumbre fue una, más allá de que es una ciudad amurallada y una de las ciudades más hermosas del mundo, fue militarmente amurallada. Incluso no se permitió la entrada de periodistas a los debates de los presidentes. Y los medios de comunicación masivos obviaron la cumbre de los pueblos, hicieron algunas menciones muy muy por encima de lo que estaba pasando. Se hizo unos días antes, o sea, creo que terminó el día que empezaba la cumbre de los presidentes, y se hicieron marchas importantísimas. Siempre terminan esas cumbres en marchas. Y no los dejaron ni siquiera llegar cerca del lugar donde iban a sesionar. Fueron custodiados así como... y tabicados. Entendiendo tabicados como que se los vea lo menos posible. Se hablaba, por ejemplo, de la cantidad de dinero que se había gastado en la cumbre de presidentes, y nos llegaban noticias o leíamos en medios alternativos que, por ejemplo, grupos de estudiantes latinoamericanos que llegaban a la cumbre de los pueblos no conseguían alojamiento porque nadie los alojaba, porque iban a la cumbre de los pueblos. O sea que el compañero presidente, mal llamado compañero presidente Santos, mostró bien mostradas las jarras en esta cuestión de el rechazo a la cumbre de los pueblos, cosa que fue absolutamente distinta en esta tercera cumbre que se hizo en Mar del Plata, donde los presidentes más progresistas de América hicieron pie en esa cumbre de los pueblos para hacerle frente al ALCA. Esta vez, incluso no se supo qué pasó, no se conoció los discursos de los presidentes dentro de la cumbre, sino solamente algunos que al salir o dieron alguna conferencia de prensa o hicieron algunas menciones, como por ejemplo Pepe Mujica o por ejemplo Evo, que habló y dijo algunas cosas, o Cristina, que no dijo casi nada, pero que acá habló de que no se había ido enojada, por lo menos, de la cumbre. Lo importante es hacer la distinción entre lo nada que pasó en la cumbre de las Américas, superestructural, digamos, y lo mucho que se trabajó en la cumbre de los pueblos paralelas a esta cumbre en la misma ciudad. Y porque vos fíjate que es distinta, digamos, la actitud, digamos, en un encuentro donde uno puede, donde se vislumbra que uno participando puede cambiar las cosas, como pasa en la cumbre de los pueblos, y otra cosa es la cumbre de las Américas, donde lo que se hace es bajar un lineamiento político desde Estados Unidos, un lineamiento económico, y uno ahí no tiene ninguna decisión. Además es superestructural. A la cumbre de las Américas van los presidentes, punto. Y evidentemente ni siquiera se pudo sacar un documento, una declaración final de la cumbre de las Américas, porque ellos manejan el consenso, y el consenso es algo tan dirigista, tan lábil y tan irreal, como que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque si hay uno que dice una cosa distinta, no hay consenso, entonces no se puede hacer. ¿No? Es una trampa. Es una herramienta poderosísima de, bueno, como Estados Unidos y Canadá no quieren algo, no hay consenso, entonces Santos dice, sí señor, y va y le dice, perdonen muchachos, no los podemos invitar porque no hubo consenso. ¿No? Sí, es una trampa. Y parece ser que no hubo consenso en nada. Tampoco lo hubo en la cuestión de las Malvinas. ¿No? Porque parece ser que el presidente de nuestra hermana República de Chile se abstuvo y que Estados Unidos dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer es hablar y tratar de mediar. Y por supuesto, Canadá sigue dependiendo de alguna forma de Inglaterra. Entonces, que es una cosa bien interesante lo que pasa también con Canadá, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, no va a hablar de que hay que descolonizar si en algún punto y de una manera muy especial ellos siguen siendo una colonia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nuestro, lo que podemos decir de esto el día de hoy. Y nos volveremos a escuchar. Hoy estuvo el Rafa del otro lado del vidrio. Sí. Virginia Graciela de este lado, tratando de armar este programa. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Gracias. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Camilo, una sonrisa amplia. programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Martí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1, los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharnos en internet, Radio La Negra, blogspot.com.